la posibilidad de tener un canal de televisión local que refleje la vida, el sentir, las necesidades y la vida y la fiesta y de la zona de Viedma y Patagones. En esta zona no hay televisión abierta y quien quiere ver televisión tiene que pagar. Las únicas opciones de televisión abierta gratuita llegan a través del canal provincial que se emite desde General Roca o el canal público nacional desde Buenos Aires. Así que MTV es la única posibilidad de televisión de producción local y de recepción gratuita.